Bueno, fiesteros, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en la noche de Villa Retiro. Los vamos invitando. Bueno, vamos, todo listo, a bailar, a divertirse. La fiesta está en Villa Retiro y arranca de esta manera para ustedes. Vamos. La fiesta. La fiesta. La fiesta. Y dice: con las manos al cielo, con las manos al cielo, con las manos al cielo, con las manos al cielo. Puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. En la cornisa de las promesas, ninguna reina se siente en mi mesa. Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino me gane. Bien, la balanza me cansó y hoy gano yo confianza. Puede ser que esta vez. No dice basta, el oreja tampoco, las arrepentidas, la playboy, las civiles, la fiestera inocente, arrepentidas, inició primera, segunda, tercera, el golpecito, contramano de mis deseos, la buena suerte esquiva mi anzuelo, pero esta noche me quedo con vos, en la cornisa de las promesas, ninguna reina se siente en mi mesa. Pero esta noche como me dice quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy ganó yo confianza. Puede ser que esta vez el pirata se tome revancha, porque el barco no se hundió y mi corazón no dice basta, la fiesta tampoco. ¡Epa! Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo confianza. Puede ser que esta vez el pirata se tome revancha, porque el barco no se hundió y mi corazón no dice basta. Gracias a ustedes, este barco no se hunde. Gracias a los fiesteros, che. General Paz, para Romy, la Tere Tere, apasionadas, para las superas. Bueno, fiesteros, arrancamos en la...